colgada, secando y arrebaté. Vamos, negrita, bailas del río. Vamos, negrita, hacelo por mí. Vamos, negrita, bailas del fin. Vamos, negrita, hacelo por mí. Thank you. Agárrame las manos por esta herida que no aguanto. Escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Muy buenas noches, domingo, hoy es 30, ¿no? De diciembre, 30 de diciembre, ya se nos va, se nos termina el año. En algún lado escuché que ya se referían a hoy como enero. Pobres los que cumplen hoy y mañana, por ejemplo, seguramente fueron desafectados de todos los festejos, toda su vida. Capítulo número 81, si no me equivoco. Bien, necesitamos asesores. Hoy vamos a estar hablando, lo vamos a ir volcando a temas de actualidad. Sobre probablemente uno de los peores males con los que cuenta nuestra especie. En el avance lo titulamos algo así como quizás el peor falo, ¿sí? Falo siempre entre comillas, con el que cuenta la humanidad. Subordina tanto a su propia especie como a otras por igual, si es que así lo dispone quien lo porte. Capítulo número 81, decíamos, o el que fuera, armas de fuego, esta figura terrorífica. Sí, que tanto se las critico siempre. Fíjense las letras. Ahora vamos a resumir un poquito. Esto es Get Your Gun, Marilyn Manson, una crítica fuerte dentro de Estados Unidos a la industria armamentística. Ahí donde se escucha el... Es un insulto, probablemente desde el seno del pensamiento de Marilyn Manson. Es un insulto, ¿sí? A la producción armamentística. Yeah. Si solés nadar en las aguas de la reflexión, si tu humanismo crece con la inmensidad de la consideración, si las orillas, que son los límites de tu imaginación, querés hacer retroceder, puesto que impera no siempre algo agradable, que el domingo no te agarre ahogado. Escuchá Todos los peces el pez, domingos 21 horas, por Mosh Radio. Interrumpimos la canción recién de Marilyn Manson para decir que estaba editada, es la versión que, bueno, que salió, y que salió a la hora de disponer la canción, digamos. Fue arbitrario eso. Y justo con Gaby, Gaby, aprovechamos y la saludamos, ¿cómo anda? Asiente con el dedo. Recordamos el tema del Parental Advisory, ¿sí? Ese tipo de censura que corre, no sé, debe estar en varios lados del mundo, seguramente en los Estados Unidos, seguramente no. Decididamente en Estados Unidos, muchos de los discos que nosotros compramos, cuando tienen algún tipo de mala palabra o algo que consideran injurioso, cuenta con esta advertencia, ¿sí? Te dicen que tiene malas palabras y si no, directamente te lo editan. Recordaba el caso de un tema de Limp Bizkit que decía todo el tiempo fuck up, fuck up. Y la canción esa era Days of World but a Face, Everybody but a Place. Era genial, no podías escuchar nada. Este tema, Hooking Mouth, que es el que ponemos cuando estamos enojados y decimos que el pez por la boca vive también, habla sobre estas situaciones. ¿Quiénes son para decirnos lo que tenemos que decir? ¿Y quiénes son también para decirnos o para juzgar quién está considerado apto de poseer y utilizar armas de fuego? Es un programa que se intenciona por la cultura y el arte, solemos decir, pero que no queremos desentendernos de las cosas referidas a la actualidad. Si hablamos de algo actual, tengo acidez en este momento. Y actual, más actual que esto, más es futurístico, porque dentro de dos días hay un presidente nuevo que empieza a gobernar en los Estados Unidos, no, perdón, en Brasil. Ya vamos a estar hablando de eso, ¿sí? Vamos a hacer un repaso. Del sitio web infonews.com tenemos una nota muy interesante de Alejandro Laurnagaray, de Urquiza. Hay más de 390 millones de armas en el país. Estamos hablando de los Estados Unidos. Más que habitantes. Los locales de venta superan ampliamente los 60.000. Mientras el debate público sobre el control de armas en Estados Unidos da vueltas alrededor de la salud mental, antecedentes, límites de edad, tipos permitidos, la historia, las legislaciones comparadas entre los estados, sin resultados concretos que ayuden a morigerar esta verdadera epidemia en el país, hay información, ejemplos recientes y algunas reflexiones que debemos tener en cuenta para comprender las dificultades y posibilidades que presenta el fenómeno, el cual afecta también a los países cercanos a la superpotencia. El debate lleva ya largas décadas, con algunas regulaciones y desregulaciones en el camino, desde el establecimiento de la segunda enmienda allá por 1791. Esto fue por temor a una invasión inglesa o a una posible derivación en tiranía del gobierno federal de aquel entonces. Pero tengamos en claro un hecho estadístico reciente. Entre 1994 y 2004, Bill Clinton prohibió la fabricación, transferencia y posesión de algunas armas semiautomáticas, entre ellas la AR-15, supongo que se leerá así, yo para colmo tengo muy poco fetiche con estas cosas, y AK-47, esas conocidas, con alto poder de fuego. Y las muertes sin tiroteos disminuyeron un 40% en 10 años de control al respecto. Al no ser renovada, aumentaron un 180% los decesos y también se produjeron más masacres. La permisión y uso de armas de guerra adaptadas al uso civil es una de las claves del problema y ningún mandatario quiso o pudo volver a establecer controles significativos, ni siquiera Obama. Y todos conocemos hoy la posibilidad de Donald Trump y el Congreso dominado por los republicanos. Hay algo también cierto. El negocio de las armas contribuyó. Sí, este es el kit de la cuestión. Siempre hablando de los Estados Unidos de América. Hay algo también cierto, decíamos. El negocio de las armas contribuyó a la recuperación económica norteamericana a lo largo de su historia. Tanto por las cuantiosas exportaciones como por el mercado interno. El volumen de ventas al exterior supera anualmente los 40 millones de dólares. Estados Unidos es el primer exportador mundial. Mientras que a nivel interno representa más de 8 millones. Más. Fíjense que es más lo que exporta incluso. Es un mundo aproximado brindado por especialistas, ya que no se publican datos oficiales, claramente, ¿no? Seguramente la cifra sea superior. Y si se suma al mercado ilegal, también multimillonario, el monto sería mayor a los 10.000 millones de dólares. El tráfico de armas a México desde los Estados Unidos es enorme. Y se roban alrededor de 400.000 al año en Estados Unidos. Esa es una anotación que pone al margen acá el escritor de este artículo. Decíamos que hay más de 390 millones de armas en el país, más que habitantes. Los locales de venta superan ampliamente los 60.000. Son más establecimientos que McDonald's, Starbucks y otras cadenas populares. Cerca de la mitad de las armas que hay en el mundo están en manos de civiles de Estados Unidos, de las legales. El mercado ilegal y el de fabricación casera, entre paréntesis, está permitido que uno se confeccione su propia pistola o fusil mientras sea del tipo permitido. Esto es increíble. Suma enormes cantidades. Hoy se pueden encontrar en internet y descargar de manera gratuita diseños para fabricar fusiles en impresiones 3D. En impresoras 3D. Es algo así como lo que hace este muchacho Gino. Ay, no me acuerdo el apellido. Este argentino divino que tiene 22, 23 años con los. Me sale apósitos. ¿Cómo se llama? Las manos estas de. Ay, qué mal, Gaby, ayúdame. Cuando uno tuvo una ablación que perdió tipo la mano. ¿Cómo se llama? Ay, qué pelotudo. Ay, no me sale a mí tampoco. Un montón de palabras re lindas. Y bueno, nada, el que quiera puede participar. 3974-7601. Ay, para qué quiere. Prótesis. Prótesis de sí, manos. Yo estoy retildada. Gratuitas. Sí. Bueno, el otro día vi una nota muy interesante. Vamos a estar haciendo algo con este muchacho y probablemente intentando llamarlo, porque la verdad que es algo así como un héroe, ¿sí? Un tipo que pretende no ganar dinero y peleándose recibe hasta amenazas de las corporaciones médicas. Nada, bueno, un personaje divino del cual vamos a hablar. Estos te dan la posibilidad de descargar, ¿sí? De manera gratuita, diseños para fabricar fusiles en impresoras 3D. ¿Sí? La tecnología aplicada de un modo o de otro. Eso es lo que quería distinguir. Aunque recientemente se haya limitado. De todos modos, esta modalidad es difícil de controlar. La nota es realmente muy larga y es muy interesante. Para los defensores de la segunda enmienda, ¿sí? Esta posibilidad legal que se dio hace más de 2 siglos en los Estados Unidos. Tener un arma es hacer patria, es ser responsable, es defender el país y a los suyos. Todos estos entre comillas. Es ser buen ciudadano. Existe una conocida admiración por el militarismo y un curioso entendimiento del heroísmo, en parte significativa de la población norteamericana. De hecho, algunas ciudades como Virgin, Utah, Nelson y Kennesaw, Georgia, determinaron como obligatorio para sus ciudadanos tener un arma. Sí, aunque parezca ilógico, es obligatorio para todo el que cumpla con las condiciones legales. Con mayor timidez, Spring City, Utah, solo lo recomienda. Esto me hace acordar a un sketch de Capusotto

escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Dato que me quedó colgado entre los múltiples más datos que hay. Posta, insisto, es un tema bastante interesante como para seguirlo. Insisto, como que lean la nota, aquel que esté interesado. Es un tema que en la que te pones a explorar no terminas más. Y nosotros recién estamos abriendo las primeras puertas. Más de 30.000 personas mueren por año en los Estados Unidos a causa de armas de fuego. Entre suicidios, asesinatos y accidentes. 3.000 de ellos son niños. Qué paradoja, porque ayer anoche cuando pensaba sobre qué hacer el programa, tenía ganas de hacer algo sobre esto, sobre los nenes que mueren, en las situaciones que sean, pero lo revolucionario que es para nuestro entendimiento, y creo que se basa, la psicología así lo indicaría, tengo entendido, corríjame, en esta idea de que uno no está preparado naturalmente para que, o para ver morir a alguien más joven que uno antes. Es algo muy loco. 3.000 de ellos son niños, decíamos, de los 30.000 que mueren al año. O por año, 3.000 son niños. Fallece un menor cada 3 horas. Estamos hablando todas a causas de armas de fuego, ¿no? Hay un promedio, hay en promedio un tiroteo, escuchen esto, un tiroteo por día entre masivos y no masivos. Lastimosamente, para algunos es algo naturalizado. ¿Recuerdan Bowling for Columbine? Un documental muy interesante de Michael Moore, un documentalista, valga la redundancia, norteamericano, que pese a estar... Hay muchos, lo veíamos a Marilyn Manson o lo escuchábamos recién, hay muchos que pese a estar y padecer o ver de cerca las políticas de esta índole en Norteamérica, y pese a coexistir con el uso constante de armas, en este caso puntual, entienden bien, logran desafectarse de esa idea realmente, como mínimo, jugada, arriesgada, fina, delicada, mortal. En Bowling for Columbine, decíamos, este documental de este muchacho que tiene varios documentales al respecto, seguramente debe haber tenido bastantes problemas, pero bueno, su voz y sus filmografías se han hecho oír en todo el mundo. Decíamos, esto es una película documental estadounidense, escrita, dirigida y narrada por Michael Moore, que explora lo que el director sugiere son las principales causas de la masacre de Columbine, paréntesis, un colegio donde dos chicos asesinaron hace unos años a, creo que fueron 12 personas con bombas, de todo. Y esto es un hecho que sucede bastante seguido, recuerden. Que nos llegan, que nos enteramos. Constantemente aparecen tiroteos en Estados Unidos. La otra vez, el año pasado, creo que fue en Texas, uno que empezó a disparar desde un edificio. Cosas constantes. Y el que me diga, bueno, pero ¿por qué no mirás tu país? Loco, todos los peces, el pez no tiene fronteras. En nuestro país pasan un montón de cosas terribles y podríamos seguir indagando y ponernos y tener material copado como para hacer un programa y referirnos al respecto. Acá estamos hablando de políticas internacionales, porque en definitiva la disposición que tengan los Estados Unidos y su marco ilegal hacia el exterior, y de eso vamos a estar hablando, confieren a todo el mundo. Y más si estamos en un gobierno en el que, por ejemplo, el espejito es Estados Unidos, ¿no? O sea, y en el país de al lado, este que es más grandote que nosotros, los que juegan bien a la pelotita, parece que también. Decíamos, Michael Moore sugiere que estas causas son las principales, ¿no?, responsables de la masacre de esta de Columbine y de otros actos de violencia con armas de fuego. Se centra en los antecedentes, en el entorno en el que ocurrió la masacre, las opiniones públicas comunes y diferentes puntos de vista de la sociedad estadounidense acerca del uso y posesión de armas. Ganó varios premios, entre ellos el Oscar a la mejor película documental. Y hoy le vamos a dar un premio, que lo tenemos al aire. Está en línea, ¿no? El señor Rolando Vinchita, ¿está ahí? ¿Escucha? Buenas. ¿Cómo anda, Vinchita? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Bien. Vinchita, ustedes lo conocerán, ha sabido estar muchas veces sentado aquí, incluso sugiriéndome algunos cambios en el programa. Eso lo vamos a hablar en otro momento. Lo vamos a hablar en otro momento. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Todo acá tranquilo. En casa, desnudo, tranquilo. Desnudo, muy bien. Sí, para estar tranquilo hay que estar desnudo. Tal cual. Qué bueno. Con el clima encima que tenemos hoy, que está hermoso. Sí, pero ayer estuvo más pesado, ¿no? Yo me levanté muy tarde, me parece. Ayer casi se me cae el pino en mi casa. ¿Pino? Pino, pino, pino. ¿Cómo se te cae un pino en tu casa? ¿Viste el pino del fondo que tengo, que es gigante? Temporal. Gaby, ¿cómo? Por el temporal. Sí, es verdad. Fue un ratito de sacudones de viento terribles. Sí, fueron 20 minutos, me parece. Yo estaba en la calle, justo tuvimos el evento en el club, ¿viste? De las bandas, sí. Donde no asististe, muchas gracias. Sí, y, bueno. Estuvo muy lindo y, bueno, de hecho se cortó la luz, la última banda nunca pudo tocar. Mal. Y igual el violero me dijo, vámonos a caviar, me dijo, o sea, estuvo bueno eso. Fueron 7 las que pasaron. Terminó bien, entonces. Terminó hermoso, rock and roll, con la luz cortada, nadie viendo un carajo, los Fernet eran gratis. Y, no, en la puerta yo salí un toque y el viento me tiraba, me arrojaba tierrita, que te lastimaba, loco. Sí, ¿viste? Posta. Bueno, y contame el pino, ¿qué pasó? El pino se movía para todos lados, encima el viento venía como para el lado de mi casa, de mi ventana, y la punta estaba, casi tocaba la ventana de mi dormitorio. Menos mal que nadie estaba quemando hojas. Tal cual. Ojalá, igual, así se le iba toda la llama a su casa, malditos. Vamos a explicar por qué. Tuvo un altercado con un vecino hace muy poquito, con alguien que estaba quemando hojas, y el humo invadió su pieza, ¿no? Así fue. Tal cual. El humo subía a mi dormitorio, entraba por la ventana, y se llenaba todo de humo, de olor, y bueno. Y era humo de hojas, no era otro humo, que está bueno por ahí. Claro, no era humo de cannabis, por ejemplo. Claro, era humo de, no sé, creo que era un laurel, el árbol ese, y uff, horrible. Bueno, a los que les gusta el laurel, por ahí la pasaron bárbaro. Sí, pero es muy feo el olor al laurel. Sí, aparte un toque, ¿no? Ya está, ya comí. Yeah. A mí tampoco me gusta el laurel ni en la comida, así que imagínate. En mi casa se usaba, el que le tocaba el laurel lavaba los platos. Tal cual. Pero nunca se cumplía igual. No, yo nunca lavé los platos. Y me rompía las pelotas que mi hermana no se lo banque en su plato y que lo saque y lo ponga en la mesa. Loco, déjalo en un costado. Sí, pero a mí tampoco me gusta, loco. Yo bueno, lo saco. Te la voy a presentar. Amigo, che, bueno, estuviste escuchando lo que venimos hablando y demás. Estuve escuchando, te escuché, todas las cosas que dijiste. Yo me puse a leer algunas cosas. Sí, sé que sos una persona muy interesada por estas cuestiones. ¿Cómo, cómo? Sos una persona muy interesada por estas cuestiones, así que ilústreme, por favor. No, me gustó los datos que habías dicho de, bueno, esa famosa ley que yo te comenté que se llama Protege tu Territorio. Bien. En inglés, Stand Your Ground. Vos bien. Algo nombraste en algunos estados de Estados Unidos. Sí. Que yo me enteré hoy de que algunos te obligaban, digamos, era tu obligación portar un arma. Ah, bueno, esto sumado a lo que me comentas. Bien, muy bien, perdóname que te interrumpa. Sumado a lo que vos me decías hoy, vos fuera del aire me decías que tenías la idea de que en algunos estados era como que estaba todo bien si disparabas en tu terreno. Claro, tal cual, en muchos, son 20 y pico estados. Claro, yo sin darme cuenta ahí apoyé o sumé a esa idea la sugerencia, es terrible, no lo había leído antes. La sugerencia del estado, tipo, onda, ¿compraste tu revólver hoy? ¿Tomaste tu aspirineta de hoy? Tal cual, exactamente. Eso es terrorífico, sinceramente. Sí, sí, sí. Ya te digo, son 20 y pico estados. Sí. Igual cada uno tiene su normativa, o sea, algunos podés disparar hasta matar y otros no. Otros están condenados si vos matás. Vos podés disparar, pero si matás, si es letal, tu intervención, ahí sí tenés problemas. Ah, esto lo leíste así puntual, ¿sí? Sí, sí, hay, algunos, hay algunos estados que sí, que vos, o sea, está el protege tu territorio a todo o nada, claro, o el otro que es sin fuerza letal. Claro, pero es una ironía, que tenés que ser un francotirador, ¿viste? Tal porque cual, ¿viste? No, le voy a me das el arma, pero no puedo matar. ¿Cómo, cómo? Le voy a apuntar al tobillo para no claro, matarlo. Claro, tengo que ser experto, boludo. Sí, exactamente. Sí, sí, es medio, la verdad que es paradójico. Saludamos acá a Dani, perdóname, una la prima de Pochi, usted lo conoce, la prima de Leandro Angelillo. Daniela acaba de pasar por la puerta, por la ventana y saludaba hacia la radio, perdóname. Qué lindo. ¿La prima del Pocho? Sí, una de ellas. Ah, no las conozco, no conozco. Decí que no estoy desnudo. Bueno, che, no, es terrible porque creo tenés que ser un experto, digo, ¿no? Para ejecutar esa, o sea, para proteger tu territorio y, digamos, no hacer una intervención letal, sí, porque vos podés disparar si te sentís amenazado y si le pegaste mal el tiro y lo mataste, bueno, fuiste. Claro. Sí, en sí. En otros estados no, ah, bueno, listo, estaba en tu propiedad, perfecto, no pasa nada, debe haber algo legal de por medio, pero vericueto. Bueno. Dime. El tema es que, a ver, lógicamente estamos haciendo este programa decididos a aportar una voz en contra, ¿sí?, de estas libertades para acceder a las armas y demás, del uso en sí, por lo menos como mínimo civil, para empezar a hablar y después, bueno, discutiremos los otros. Pero es muy loco que incluso después tengas una sanción por, a ver, es loco, no tendría ni que estar, pero si la tenés y estás en tu casa, tenés que dispararle un tobillo, ponele. Vos fíjate que es algo, acá ha sido pena de un modo similar la policía, creo. No sí, puede, el famoso caso Chocobar y demás, no podés, bueno, pero son gente que de última está entrenada para eso. Sí, pero vos lo dijiste recién, lo dijiste bien, el tema del armamento civil, claro. Ahí es donde tendríamos que enfocarnos y ver si, o sea, estamos o no estamos de acuerdo, que yo obviamente que no lo estoy. No, seguro, seguro. El tema es el armamento civil, y esos accidentes que vos nombraste hace un ratito, los chicos que mueren por accidentes con armas, son por armas de civiles, no en el ejército no hay niños. Decididamente. ¿No es cierto? Porque las facilidades con las que uno puede obtener un arma, decíamos que hay más que McDonald's. Sí. Vos decís Estados Unidos. Más que McDonald's, que Starbucks. Coca-Cola, McDonald's, es lo primero que pensás cuando te dicen Estados Unidos. Michelle Pfeiffer. En Estados Unidos hay cinco, hay un montón de empresas de industria armamentista, son cinco las más grandes y cuatro son estadounidenses, una es británica. Ah, mirá. Así que ya te das cuenta del poderío, bueno, que tienen ellos en eso. Voy a ir fastidiando el desarrollo del programa normal, porque estoy viendo que es bastante tarde, sobre todo por Gaby, no sé en qué momento llegué tarde, pero voy a ir empapando la información de los siguientes capítulos, lo vamos laburando juntos, de los siguientes bloques, lo vamos haciendo juntos. Dato zarpado, ¿cuántas casas de venta, no sé si ya lo hablamos esto, casas de venta de armas hay en México? ¿En México? Sí. Desconozco. Tirá un número. ¿No te dices jugando esa pregunta nunca? No, sinceramente no, y soy malo para eso, pero damos. No, pero jugá, a ver, este es completamente. Podés decir lo que quieras porque no tenés ningún tipo de sustento. Decí lo que quieras. Mientras yo buscaba una hoja, era, ¿no? Dale. ¿Cómo? Mientras yo hacía tiempo para buscar una hoja, decime. No, que estaba pensando, o sea, la población de México, que son 130 millones más o menos, ¿cuántas casas armamentistas puede haber? Y digo, 2 millones. ¿2 millones? Sí. ¿Sabes cuántas hay? No. Una. Dale. Sí, señor. Una sola tienda de compra de manera legal, ¿no? Tiene prohibido anunciar lo que vende, depende del ejército y es atendida por soldados y se pide conservar el anonimato de donde está establecida. Esto es información, que igual esto lo buscás y tiene que ser así porque lo encontré en muchos sitios. Esto fue extraído, sí, del sitio lifeandstyle.mx, una página de México. Ahí arrojan muchos datos sobre lo que sucede en México. Lástima, bueno, vamos a tener que ir cortándolo un poco. En México hay una sola tienda. Qué loco. Increíble, ¿no? Increíble. Qué buen dato porque no lo sabía. No, terrible. ¿Y el vecino del norte tiene cuántas? Millones. Y pasamos el dato recién. Había más que humanos. Más que sí, no, armas más que personas. Más y tiendas más que McDonald's o Starbucks, así que estamos hablando de más de 60.000. Qué increíble. También tiramos el dato, siempre creyendo, ¿no?, en la veracidad de los sitios que uno fue consultando, que los Estados Unidos se ven beneficiados de las exportaciones de armas, probablemente 4 o 5 veces más de las que son en el contexto legal, propio, autóctono, digamos, en su propia tierra, ¿cómo se diría? Sí, autóctono está bien. Sí, bueno, nacional. En su propio país, nacional, claro, de la venta dentro de su territorio. Y México lo tiene ahí al lado. Y México tiene números, esto estaba en el otro artículo, también, o sea, son llegó a su punto más alto de muertes, sí, por causas de armas de fuego en el 2017. Creo que eran menores de Estados Unidos. La población es tan parecida, ¿no? Un poquito más chica la de México, ¿no? No, Estados Unidos son como 300 ya. Son 300 y nosotros 100 y pico. 130 millones. Una banda igual. México. Bueno, había llegado a su pico más alto en el 2017. Y no se puede entender cómo. Si tenés una sola casa que vende de manera legal, si no está legislado, porque así es, que pueda venderse indiscretamente. Si Estados Unidos se beneficia con la exportación de armas ilegales. Bueno, la respuesta está muy cerca. Está muy fácil de interpretar. Incluso las películas. Y ahí está, mira, ¿recuerdas el caso de Darín? Cuando se negó a hacer una película porque el homicida era latino. Sí. Qué fácil, sí, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo. No la vi, sinceramente. No, pero yo tampoco. ¿Sabés que me la comenta siempre esa película? Y yo la vi porque no actuó Darín. Solo veo si actúa Darín. Pero es muy loco porque aparentemente es como cuando hicimos el de las catástrofes naturales. No sé si te acordás que hablamos con Minchita, con Luis que estaba en Miami. Es muy loco porque sí. Desde el seno de su exposición, los tipos no se hacen cargo de ninguna, ¿entendés? En el hemisferio norte está probablemente la mayor contaminación de las aguas por los datos que uno fue recogiendo. Pero, a ver, si vivimos una época en la que hay que tener mucho cuidado con la información, pero está a las claras que hay una manipulación terrible, porque lo vemos, porque cambiamos de diario y es otra data, ¿cómo no creer que el país o la entidad más poderosa del mundo vaya a tener cierta influencia sobre lo que nos llega? Y si así todo nos llega, seguramente sean números menores a los que exactamente, probablemente exactamente. Esa manipulación no existe. Amigo, dime. Voy a ir limitándolo. ¿Lo veo más tarde? Por favor, hablamos, nos puede comunicamos. Ser. Bueno, te voy a hacer escuchar una canción. Dale. ¿Sí? Vamos a ponerle un poquito más de onda, porque no dejamos estar en fin de semana. ¿Querés bailar, Vinchita? ¿Bailás conmigo? Bailo. Esto es I Shot the Sheriff. ¡Vamos! Bob Marley. The killing of a day. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Una cosita nomás que me quedó mencionar, lo hemos desarrollado en algún que otro programa. Nada, uno ha leído un poco, muy poco, probablemente haya que hacerlo más. Muy interesante, es un autor, Henry Thoreau. Su libro probablemente emblema es Desobediencia Civil. Y dato particular, este muchacho era un... estaba, pese a ser blanco, sí, de piel... estaba a favor de la abolición, lógicamente, ¿no? Hoy parecería lógico, de la esclavitud. Y en épocas donde no, donde realmente se iban a las armas fuertes. De hecho, no sé si ha tirado algunos tiros al respecto. El tema es que el muchacho estaba en contra de pagar los impuestos, porque mucho de ellos, por lo menos, creo que es oficial esto, y trabaja sobre lo que venimos desarrollando, iba destinado a la industria armamentística. Con los argumentos que fuimos diciendo hace un ratito, ¿no? Temores sobre una invasión y bla, bla, bla. Así fue como también se super desarrollaron y obtuvieron el beneficio de dar con la conquista en muchas ocasiones bélicas. Bien, Henry Thoreau lo que hacía era no pagar los impuestos por estar en contra, ¿no? Un idealista. Y más de una vez terminaba sopre. Y un amigo de él, otro escritor, Emerson, terminó pagando muchas veces la fianza para dejarlo en libertad, pero él decía que si un hombre con un ideal particular, semejante como este, debía estar encerrado, preso, ese era el lugar en el que le correspondía estar. Bien, todo esto viene a colación de la próxima, pasado mañana, asunción del nuevo presidente de la República del Brasil. Jair Bolsonaro anticipó que garantizará por decreto la tenencia de armas en Brasil a ciudadanos sin antecedentes criminales. El presidente electo, que asumirá el cargo este 1 de enero, considera que un arma es una garantía de libertad, porque avala el derecho a la legítima defensa. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este sábado que pretende garantizar por decreto la tenencia de armas de fuego a personas sin antecedentes criminales. Esto está extraído de Infobae. A 3 días de asumir como presidente de Brasil, Bolsonaro hizo el anuncio a través de las redes sociales, como es su costumbre, en un mensaje transmitido este sábado. Por decreto, pretendemos garantizar la tenencia de armas de fuego para el ciudadano sin antecedentes penales, así como hacer su registro definitivo, publicó el ultraderechista en su cuenta de Twitter. La posesión de armas de fuego en el hogar está permitida en Brasil, siguiendo los requisitos establecidos por la ley. Entre ellos, ser mayor de 25 años, no tener antecedentes criminales, no tener procesos criminales abiertos ni haber sido condenado, comprobar la capacidad técnica y psicológica para su uso, tener ocupación lícita y justificar la necesidad del arma. Bolsonaro, ex capitán del ejército, se mostró a favor de las políticas armamentistas durante la campaña electoral, defendiendo que ciudadanos de bien, entre comillas enormes, tienen derecho a tener armas para defensa propia. Durante una entrevista incluso dijo que su casa, que ocupa un área de más de 200 metros cuadrados en Río de Janeiro, nunca fue asaltada porque él estaba armado. Futuro presidente. Brasil marcó un triste récord en 2016, con 62,5 mil homicidios, según cifras del Atlas de la Violencia. El equipo de investigadores responsable por este balance anual resaltó en junio que es necesaria una política de control responsable de armas de fuego. Según el reporte, entre 1980 y 2016 son 36 años, casi los que tiene uno. 32 tengo yo. En 36 años, 910 mil personas murieron por heridas de armas de fuego en Brasil. Creo que llegamos nosotros, los humanos, a aniquilarnos antes de cualquier desastre o catástrofe global, terráquea, antes de cualquier muerte propia de la Tierra por contaminación y demás. Creo que no le vamos a dar tiempo, le vamos a ganar nosotros. Bolsonaro no ofreció más detalles sobre el eventual decreto, pero su hijo, Eduardo Bolsonaro, minutos después, anunció también en Twitter que muchas otras novedades aún están por venir. Estas fueron las noticias y nosotros se las contamos. Eso lo dijo Rodolfo Barolo. Chicos, esto fue Todos los Peces del Pez. Buena semana, como se pueda. Felicidades. Pará, no me fui todavía, ¿no? Estoy recordando, se cumple un nuevo aniversario de lo de Cromañón. Y bueno, nada, desde acá un abrazo grande a los... Conocemos gente, a sobrevivientes y familiares de las víctimas de esa cosa tan terrible que fue la catástrofe, podemos decir, de Cromañón. Buena semana. En mi barrio es la puerta. Y no me calmo, un espasmo, un zumbido. Y derrotos en mis nervios y en mi oído. Llenaron, llegaron, llegaste. Es Gabo que me dice que la calle es un desastre. Miedo, sangre, fuego, seco. Algún hijo de puta debe estar contento. Nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa. Nadie que la tenga piensa bien y eso sí pasa. Nadie sabe lo que hacen, pero saben que desastre. Somos dos en la noche en la cabina de una van, una Chevrolet van, una Chevy van. Somos seis bananeados que te quieren transportar a una heavy disco, dizzy disco. Tengo un poco de calor, será que algo me siento. Sentí su consultor, mi hermano, que es algo frío, me dice. Oigo tiros, nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa. Nadie que la tenga piensa bien y eso sí pasa. Desármate. paso ya volví.